estaba soñando cuando ella apareció. Con ojos hechiceros ella me enloqueció. Mis amigos dicen que no es para mí, pero es solo ella que me hace feliz. Es tan solo ella que me hace feliz. Es tan solo ella que me hace feliz. Solo se cosecha lo que se plantó, por eso me dicen que soy un soñador. Y digo lo que representa en mi vida. Ella es mi hambre, mi sed y mi herida. Tú sabes, no soy débil, soy un hombre fuerte. Sé que siempre tengo los pies en la tierra. Por esa mujer yo voy hasta la guerra. ¡Ay, es amor! Es amor, es el amor. Ay, es amor, ay, ay, ay, es amor, es el amor. Estaba soñando cuando ella apareció. Con ojos hechiceros ella me enloqueció. Mis amigos dicen que no es para mí, pero es solo ella que me hace feliz. Es tan solo ella que me hace feliz. Es tan solo ella que me hace feliz. Solo se cosecha lo que se plantó, por eso me dicen que soy un soñador. Y digo lo que representa en mi vida. Ella es mi hambre, mi sed y mi herida. Tú sabes, no soy débil, soy un hombre fuerte. Sé que siempre tengo los pies en la tierra. Esa mujer yo voy hasta la guerra. Ay, es amor. Ay, ay, ay, es amor. Es el amor. Ay, es amor. Ay, ay, ay, es amor. Es el amor. Ay, es amor. Ay, ay, ay, es amor.